Sonidosodominados.blogspot.com. Algo está saliendo. La Nata PM, hasta las 20, en Del Plata. Estamos en el aire, 5 minutos pasan de las 6 de la tarde. La historia empezó así. Un día, Martín Barsavsky, durante la época de la presidencia de la Rúa, vino acá y terminó como donándole al gobierno un portal que se llamó educ.ar. Barsavsky desarrolla, bueno, lo debes conocer, ¿no? ¿De nombre o algo? Peco de inculto, no. ¿No? Ah. Disculpen al mexicano, por favor. Búscalo en Google. Lo voy a googlear, sí. Barsavsky es el dueño de ya.com en España, okay, y de una serie de portales y qué sé yo. Y es un internet provider grande en Europa. Y vino acá, yo me encontré con él en un momento y me dice, mira, te voy a hablar de un buscador. Pone Google. Yo digo, Google, qué raro, ¿cómo se escribe? Google. ¿De dónde viene? Me dice, creo que viene de Gogol. Así es. Del número que calcula el infinito. Ponelo, pone Sarmiento. Puse Sarmiento, Domingo Faustino, salieron un montón de cosas. Poné La Nata, puse La Nata, salieron también un montón de cosas. Me dice, no lo divulgues mucho. Me dice Barsavsky, yo no me acuerdo en qué año fue, pero no fue hace tanto. ¿Qué habrá sido? ¿Cuándo estuvo? De la 99, 2000, ponen en el 2000, hace 7 años, no hace tanto. Sí, sí. No lo divulgues mucho, es un buscador universitario, pipiripiripi. A los 7, 8 meses, 9 meses, como mucho, al año, todo el mundo sabía que era Google y mi primicia del buscador secreto se había ido a la mierda, obviamente. Y vos usabas recién, Gonzalo Alonso, que está acá con nosotros, gerente general de Google en América Latina, usabas recién un verbo. Y las palabras, cuando se constituyen en un verbo, quiere decir que algo pasa con ellas, googlear, ¿no? O cuando se transforma en un adjetivo, sos Gardel, o sos Sinatra, o sos, bueno, lo que sea. Ustedes crearon un verbo. Bueno, no, nosotros no, los usuarios. En realidad nosotros nada más pusimos la herramienta y la plataforma allá afuera, y el uso que le han dado a esa gente, toda la masa allá afuera, es la que han ido empujando a la plataforma a niveles lingüísticos, a niveles de nuestra vida, y eso lo convirtió en un verbo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la estructura de Google? Primero, ¿dónde está Google? Google está en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Y además tiene una característica muy especial, es de todas las compañías americanas para las que yo he tenido contacto y trabajado, esta es la menos americana de todas. Por ejemplo, el grupo para el que yo trabajo, la minoría son americanos. La mayoría son latinos, asiáticos, europeos, ¿mm? Es decir, en realidad sí es muy heterogénea la mezcla, ¿no? Y bueno, Google está en California, en un pueblito que se llama Mountain View, que es en México hacemos broma que es como Tijuana en México, pero más civilizado, así, chiquito, Mountain View, había una gaseosa que se llamaba Gamo. Mountain View. Esa era Mountain View, sí. View, no View, esto es Mountain, sí. View. Pero tenemos centros de desarrollos en todo el mundo, tenemos centros de datos en todo el mundo, operaciones en 34 países. ¿Y cómo funciona? ¿Por qué yo pongo ahí un nombre, Gonzalo y Alonso, y apareces vos? Porque tenemos una fórmula matemática muy extendida, que se llama un algoritmo, y el algoritmo lo que hace es encontrar relevancia en tu búsqueda. Entonces, cruza factores que salen de tu computadora con factores de la red, con factores que nosotros le agregamos de nuestros servidores. Entonces, intenta inteligentemente entender qué es lo que tú quieres y te lo trae a la superficie, ¿no? ¿Y en qué bancos busca? ¿En qué...? En toda la red. Entonces, lo que hacemos es que es una estructura que va en dos pasos. Primero, organizamos. Nosotros lo llamamos indexar, que es una palabra muy sofisticada para organizar. Organizamos constantemente todo lo que vamos encontrando en la red nuevo y lo vamos metiendo en un orden... Bueno, pero para vamos por partes. Organizan todo lo que van encontrando en la red. Todo. ¿Quién? Google, los servidores de Google. ¿Dónde? El algoritmo. Ah, bueno, se va allá afuera y en la red, en la misma red, va buscando todo lo que existe. Entonces, todo lo que se puede indexar. ¿Y cómo lo buscan? ¿Con qué criterio? Con muchísimos criterios. Pero en realidad el chiste de buscar es saberlo cómo organizar, porque vas encontrando, claro, cualquier burrada de cosas. Claro. Y más o menos el orden es un orden aristotélico. Entonces vamos diciendo, a ver, animales, frum, todo lo que encontramos, okay, animales. Personas, room, todo lo que vamos encontrando en personas, y así consecutivamente, ¿no? Ahora, ¿quienes buscan son buscadores máquinas o son personas? Son robots. Ok. Son robots que tienen esta fórmula este algoritmo embebida en ellos, este algoritmo embebido en ellos, Y entonces van recuperando información, organizando información. Por eso cuando vos buscás aparecía lo que dice, esto lo tenemos en caché, o sea, en la memoria de la máquina. Y si no, podés ir a la página a ver qué nuevo tiene. Correcto. Esa caché baja mucho más rápido que la página. Muchísimo más rápido. Es lo que está en la memoria de Google, digamos. Así es, en milésimas de segundo. Es muy interesante. Y la otra cosa es que normalmente las búsquedas van por tendencias. Y para ejemplificar esto siempre pongo el ejemplo de una actriz mexicana. Un día iba a hacer una presentación y dije, les voy a decir a la audiencia qué es lo más buscado en México. Esto fue como en noviembre de hace 2 años. Y me salió el nombre de una actriz que nunca había escuchado en mi vida. Y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces le hablé a un par de amigos y me dijeron, es que esta mujer acaba de salir en una revista para caballeros muy famosa. Y entonces tipo Playboy, claro. Sí. Entonces, seguramente nuestros algoritmos no entendían bien lo que era esto hasta que el fenómeno se empezó a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Okay. Y entonces es evidente que se vuelve una búsqueda prioridad para cierta localidad o cierta geografía, ¿no? Cuando vos, cuando te aparece una búsqueda en Google, ¿lo que te aparece primero es dentro de esa subbúsqueda lo que más se buscó? No necesariamente, lo que es más relevante para ti. Entonces, uno de los grandes inventos de Google viene de uno de nuestros fundadores, que se llama Larry Page. Y de hecho el invento se llama PageRank. Y PageRank lo que hace es poner a todas las páginas del internet en manzanas con manzanas. Y una vez que están todas parejas, ya las puedes medir, ¿no? ¿Qué es en manzanas con manzanas? Es decir, todas valen lo mismo, los ponen en la misma unidad de valor. Okay. Entonces, una vez que todas están en la misma unidad de valor, puedes distinguir unas de otras y saber a qué darle relevancia. De modo que no es lo mismo cuando buscas tacos en Argentina, que seguramente te estás refiriendo a los tacos de fútbol o yo qué sé. Que cuando buscas tacos en México. En México, que seguramente te estás refiriendo a los de pastor y bistec y demás. Eso, pues, eso Google de Argentina obviamente lo sabe. Eso Google lo sabe. Google mundial. No, en realidad no hay tal cosa como Google Argentina a nivel sistema. El sistema es global. Claro. Y tenemos una interfaz para Argentina en donde puedes escoger buscar únicamente páginas de Argentina. Sí. ¿No? Pero en realidad la base de datos es mundial. Lo cual genera otra cosa muy interesante, que es entender tendencias de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Claro. Que es... El otro día, Julito López, que está acá. ¿Qué hace, Julito? Buen día, ¿cómo están? El Bill Gates de Plátanos. vive en Plátanos, no sé si conoces Plátanos aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un lugar asado. Es un lugar de la provincia de Buenos Aires donde viven millonarios. Es como... bueno, Rodeo Drive, una cosa así, pero bueno. El 90-210. El 90-210 de Plátanos. Vos la otra vez dabas como tips para buscar mejor en Google. Claro. ¿Cuáles eran? Recordame algunos. Por ejemplo, directamente no poner la casa de Juan, el de omitirlo, porque el buscador no lo veía. Poner el intercomillado para dar una frase exacta. Usar el asterisco para sustituir una palabra dentro de una búsqueda, si uno no la recordaba. Bueno, hay una serie de... ¿No usar el más o usar el más? No, el más es por default. El menos es el que puedes usar. El menos es el que puedes usar porque ya cuando uno pone dos palabras... Si yo pongo una palabra, espacio, y otra, ¿se supone que es más? Sí. Sí. Okay. Damos por hecho que lo que quieres decir es suma A más B más C. Ok. Esto que Gonzalo contaba hace un instante de lo que es las tendencias a nivel mundial... Ellos lo reflejan en un producto que se llama Trends. Correcto. Mm. ¿Sí? Y Trends es muy interesante verlo. Trends es moda, ¿no? Como, bueno, exacto. Sí. Es muy interesante porque uno puede comparar, digamos, en qué año se buscó más un cierto término sobre una persona, cuándo estuvo realmente de moda o no, y hace toda una barra gráfica que es muy interesante y realmente... es una experiencia fantástica lo que ellos hacen con Trends. Y ahí es a donde se puede ver esto que Gonzalo cuenta, cómo el buscador interpreta las búsquedas a nivel regionales y mundiales. ¿Cómo hacen para ganar plata? ¿Con publicidad? Con publicidad. En un 90% con publicidad. Pero es publicidad que nosotros llamamos inteligente y democrática. Inteligente porque son unas cajas de texto que complementan las búsquedas que estábamos haciendo referencia ahorita. Entonces, en realidad, el 90% de los usuarios no lo percibe como publicidad, sino lo percibe como información complementaria a aquello que estoy buscando. ¿Qué es esa columna que aparece a la derecha? Del lado derecho, correcto. O sea, si yo estoy buscando algo sobre México, a lo mejor me aparece turismo en México o historia de México. Seguro te aparece turismo en México porque es una de las verticales más monetizadas que hay. Y y decimos que es democrática porque para estar arriba del lugar, es decir, los que ganan los espacios... primeros, no es el que más paga, sino el que más clics tiene. Entonces, eso lo define... O sea, el que más interesa. El que más interesa a la audiencia. Es correcto. Entonces, es el único espacio en donde las grandes marcas, con presupuestos enormes, no, pueden perder a marcas diminutas que localmente tienen una importancia muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto cuesta? Cobramos por clic. El clic se subasta y los clics van desde un centavo de dólar. Entonces, ¿cómo se subastan? Sí, lo que hacemos es que los anuncios aparecen cuando un usuario pone una búsqueda. Entonces tú pones teléfonos celulares, ¿no? Y te aparecen los anuncios relativos. Motorola o Nokia. Bueno, o lo entonces que lo que subastamos son las palabras teléfonos y celulares. Y dependiendo de cuántas gentes en la localidad haya pujando por las palabras, se determina un precio. Y Google nada más cobra cuando un usuario le hace clic a la caja de texto. Que es, la analogía es como si ves la tanda en televisión y la televisión nada más cobrará solo porque cobrará cuando vos compras. Cuando entras o cuando a la tienda. A mirar. Exactamente, por lo menos. O sea, ustedes no cobran porque eso aparezca. No. No, no cobramos por impresión, cobramos por clic. Es un modelo que también está revolucionando el mundo de la publicidad por eso. Porque primero no tiene una tarifa fija, lo cual rompe, claro, claro. Rompe completamente con cómo se monetizan los medios. Y segundo, no rompe por el lugar, no cobramos por el lugar que ocupa, sino por el clic del usuario. ¿Cuántos hace que están instalados acá en Argentina? ¿Cuánto hace que están instalados aquí? Tenemos 2 meses y medio de haber lanzado oficialmente la oficina y unos cuantos meses más de estar empezando a formar el equipo y trayendo ¿Están gente. ¿Están en Irlanda también? En Irlanda tenemos un centro gigante de servicios, que es parecido a lo que estamos haciendo en Argentina. Entonces tenemos 3 grandes centros de servicios en el mundo. El primero es California, el segundo es Irlanda, el tercero es Buenos Aires. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo desde Buenos Aires es servir a todo el mercado, a todos los mercados hispanoparlantes de América Latina y a la mitad de los clientes de España, lo cual es completamente revolucionario para ¿Por qué Google. Argentina? Y, ¿por qué no? No, bueno, me imagino que hay alguna razón para poner Argentina y no en Montevideo, no en San Pablo. México, dos fuertísimas. San Pablo por el idioma. Bueno, si están haciendo español. Sí, no. Sí, bueno, nada. No, el lugar obvio hubiera sido México. México, ¿no? Claro. Y, bueno, hay dos muy fuertes, el bife y el tinto. Pero además de esas dos, que son muy importantes, yo diría que hay dos series de análisis, ¿no? El primero lo llamo duro y son todos los macros, ¿no? El número de usuarios, la economía, la población, todas estas cosas que puedes ¿Tenés poner más o menos recientes de cómo está expandido Internet aquí en Argentina? ¿Qué cantidad de usuarios hay? Pues mira, no hay información oficial, entre comillas. Sí. Entonces nosotros calculamos que hay alrededor de 10% de penetración sobre la población. El 10% del mercado, está así bien. Es. ¿Qué es lo que vemos en otros lugares como México? ¿En México es así? Sí. México ¿En Estados Unidos? Un poquito más. ¿60, México. 70? Sí, Estados Unidos va por el 60. ¿60? O sea, va por ¿Y el en 60. Europa? Europa depende de países, es ¿no? Muy, claro. Es muy disperso. Pero digamos, ¿no? Los países más occidentales de Europa. Inglaterra digamos. Está sobre el 60, Alemania está sobre el 70, Francia está muy sobre alto, el 70. Sí. ¿Y España? España está muy alto, sobre el 65 por ahí. Vos. Es muy alta la penetración. ¿En Estados Unidos esa cantidad, ese 60 y pico, 70, está conectado básicamente en banda ancha, no? Hay un porcentaje muy pequeño que sigue conectado por teléfono, los demás están en banda ancha. Y diferente a todo el mundo, como siempre lo hacen los Yankees, ellos están por cable, no por DSL, que son los aparatitos estos uh-huh. que tenemos en el resto del mundo. Ajá. ¿Y aquí en Argentina de ese 10%, qué porcentaje hay en banda ancha? ¿Tenés idea o no? Me agarras con el dato no, cruzado. No, te pregunto pero porque no lo... Debe de haber, no sé, 1.5 millones de argentinos en banda ancha. Sí, cosa, más o menos, crece un 30%, que creo que es un 30% del total de conectados banda ancha. ¿Un 30% del un 30% total de conectados? Un 30% aproximadamente del total. ¿Y el resto es dial-up todavía? Sí, dial-up o otros tipos de acceso. Está bien. Que pueden haber... sí, el tema es que ahora Argentina tiene un amesetamiento en la venta de banda ancha, lo podemos ver reflejado en las publicidades cómo están regalando meses cada vez más porque han detectado que el crecimiento año tras año, este año no ha sido un crecimiento sino que se mantiene parejo, o sea, una meseta en la estructura de venta. En realidad es alto para América Latina pero es bajo para el resto del mundo el 10%, claro. ¿No? Es similar a lo que vemos en muchos países en el estado de madurez que está Argentina y México. Claro. ¿Cuánto cuesta en México, por ejemplo, la banda ancha? Porque acá en Argentina se ha parado porque era cara, ¿no? Y ahora claro. Han bajado y se ha dado cuenta que el rendimiento puede ser mejor. México es un mercado muy particular por las oligarquías que existen en los negocios, ¿no? Entonces, nuestro amigo que todo el mundo conoce, que me voy a evitar el comentario, que es dueño de la telefonía, de los celulares y de, uh-huh, y de 33% del PIB en México. Por no decir Slim. En fin. No, Slim, no, en fin. En fin. Sí. Controla en gran mayoría cómo se maneja. Entonces está sobre $22, $20, depende del ancho de banda que compres. Ah, claro, es mucho más caro que acá. No. ¿Acá cuánto está? ¿100 pesos por mes? Acá está 100 mangos. Mi cálculo es 100 pesos por mes, que son $33. Un 50%. Poco más. ¿Cuánto está en Estados Unidos? Nada, sí, te lo regalan. $9.99, claro, claro. Y te regalan, sí, te dan valor agregado. Viajes, que es típicamente lo que vemos, ¿no? En los mercados desarrollados baja la tarifa porque el negocio empieza en valor agregado, ¿no? Claro. La competencia se pone en otro nivel. ¿No va a llegar un momento donde la conectividad va a ser gratis? Si hay competencia, sí. Si no hay competencia, pero es lo que está pasando con los celulares. Seguirá, sí. Va a haber un momento donde el celular pase a ser gratis casi, porque claro, el negocio va a pasar por otro lado, digamos. Por valor agregado. Claro. Siempre y cuando exista la competencia. Si no hay diversidad, entonces no hay por qué rifármela en valor agregado. Sigo viviendo de tarifa, ¿no? Claro, claro. Claro. Que es el caso de... Ahora, en realidad, para el criterio empresario es una cagada que sea así, porque lo bueno sería poder explotar el talento y poder hacer valor agregado, porque... Tener una hipoteca fija para el consumidor es... Y para el usuario es lo que más... Claro, por eso te digo, claro. Sí. Vos sabés que ellos tienen un servicio muy impresionante que yo no conocía y que conocí gracias a Julito cuando hicimos la página, cuando hicimos jorgelanata.com. Tienen un servicio que se llama Google Analytics, que es gratis y que es muy increíble. Nosotros podemos saber día a día qué cantidad de gente en el mundo se metió en la página. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Te aparece un planisferio con puntitos que te dice Barcelona 50, México 15, Groenlandia 1. Yo conté uno en China una vez. Sí, en China, en Hong Kong. Y... Bueno, increíble. ¿Cómo hacen eso? en realidad la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Uh-huh. Entonces todo lo que tenga que ver con organizar la información y después hacerla accesible nos interesa. En este caso en particular nos dimos cuenta que para la plataforma de publicidad enriquecía mucho a las campañas, claro. El poderles proveer de un servicio para entender qué estaban haciendo con sus campañas. Se nos ocurrió que cobrarlo no era la forma más googly de hacerlo, la forma más googly era regalarlo. Entonces compramos una compañía y regalamos el servicio. Y dimos valor agregado sobre la plataforma de publicidad. Ahora, ¿ustedes sacan datos de Google Analytics para poder rankear una página mejor? No, por supuesto que no. No. No. Ahora que te metiste en el tema de decir, bueno... Me estaba metiendo en un cajón peligroso. Sí. Acá viene el cachetazo, ¿no? Hace un segundo decías el leitmotiv de Google era ordenar el mundo y hacerlo accesible a toda la información, la el mundo es inordenable. No, lógico. La información que en ella está. Esta semana, por un rigor periodístico, te lo tengo que preguntar... han recibido una crítica de Amnesty bastante fuerte con respecto a lo de China. ¿Hay un punto en donde la empresa puede más de los valores con los cuales fueron creados y de los cuales no dudo? Mira, tú te refieres a otro de nuestros valores, que es el motto corporativo, que es don't be evil, o no hacer el mal, ¿no? Don't be evil. Sí. Y don't be evil empieza por cumplir las leyes de los países. Entonces, nos guste o no nos guste, al quien le guste o al quien no le guste, el gobierno chino tiene una serie de leyes con las cuales tienes que cumplir para operar en China. Si no las cumples, no operas en China. Si no operas en China, no puedes brindar el servicio. Si no brindas el servicio, no les das más oportunidades al pueblo chino, ¿no? Entonces, lo cierto es que empezamos con un rigor de leyes muy específicas en China y poco a poco hemos logrado ir ahí metiéndonos en algunos rincones donde no pensábamos que íbamos a poder hacer. Lo interesante es que si tú le preguntas al pueblo chino, te va a decir que ellos quieren a Google. Porque volvemos al asunto de las oligarquías, ¿no? Si no hay diversidad, entonces nada más estoy buscando lo que alguien quiere que yo encuentre, ¿no? Mm. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, la crítica es bien recibida en el sentido de que si nos reta a seguir los valores que queremos seguir, ¿no? Pero al tomar una decisión muy difícil de negocios, teníamos que escoger o no entrar a China o cumplir con las leyes chinas. Y para no hacer el mal, todo empieza por estar en el marco legal de cada país. Imagínate llegar a Argentina y cualquier marco legal que hubiera lo quisiéramos romper. Bueno, en Argentina ya estamos haciendo el IVO, ¿no? Ya estamos haciendo el mal. De modo que es este juego muy sí, delicado. Y, ¿no? igual ustedes en las búsquedas que se realizan en China cuando un contenido es censurado es avisado en pantalla. Así es. Bueno, sí. Eso es lo que quería preguntar, ¿no? Si podíamos especificar de qué se trata el conflicto. Ok. El conflicto es muy fácil. Hay muchas búsquedas en China que están prohibidas. Caso específico. O sea, China censura Internet. Sí. Hay varios países que censuran Internet. Bueno, pero China es uno de ellos. China es el rey, ¿no? Digamos. Sí, claro. Y lo que hacen es que tú buscas, por ejemplo, voy a tocar un tema sensible, democracia, sí. ¿No? Y no te dejan encontrar sitios que están dedicados al tema democracia. Bueno, perdón, el otro día con vos vimos una página que te decía si estabas prohibido en China. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos prohibidos. Está prohibido en China, sí. La página nuestra está prohibida en China. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo increíble, ¿no? Tenemos otro producto que se llama Google Video, que ahora está atado con YouTube, pero bueno, Google Video. El video más visto de Google Video era el de dos chinos cantando una canción de los Backstreet Boys. Seguramente alguna vez lo vieron. Bueno, si no lo vieron, mucha gente lo vio. Dos muchachos chinos hicieron el video, lo subieron, solo que a la gente se le olvida que Google Video está prohibido en China. Entonces estos tipos tuvieron que encontrar la forma de hacer el video, darle toda la vuelta al retén de seguridad cibernauta de China, subir el video y se vuelve un video muy visto. Entonces, es decir, el pueblo chino tiene formas de acceder a la información que quiere encontrar, ¿no? Lógico. Solo que nosotros institucionalmente no lo podemos hacer así. Está bien, igual vos convengamos que para los fans de Internet fue fuerte ver a Google, Yahoo y qué sé yo negociando con una dictadura como la de China. Digo, no necesito que me digas que sí ni nada. Vos seguís haciendo gestos, pero fue así, claro. Imagínate cómo debe haber sido para nuestros fundadores. Me imagino. Tomar la decisión, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede negar? O sea, yo entiendo esto. Me imagino estos chicos empezaron en un garage, ¿no? Sí. Y han terminado con este imperio. No es imperio. ¿Qué pasó? Imperio es una palabra muy duro. Es digamos, con esta compañía muy grande. Es muy grande y nunca vista. Yo creo que no recuerdo otra empresa. ¿Qué ranking está en las compañías del mundo? Si te fijas, no, es decir, en ranking no recuerdo en dónde esté, pero te voy a poner un ejemplo. Nuestro competidor principal tiene 60.000 empleados. Nosotros tenemos 14.000. O sea, en términos absolutos, no es que seamos tan grandes. ¿Quién es el competidor principal? Hay muchos. El que te referías. Ya saben quién es, hombre. No, que Yahoo. No, en el mundo de las búsquedas es Yahoo, definitivamente, así es. ¿Y quién tiene 60.000? El sistema operativo más usado. Windows. En el Explorer. El MSN, digamos. Sí. O sea, MSN Network. Microsoft. Ok. Bill, ¿tenés prohibido decir Microsoft? No lo tengo prohibido, nada más. A ver, decirlo conmigo, gusta, Microsoft. No. Microsoft. Ahí está, ok. Muy bien. Pero digo, más allá de esto, ¿no se podría haber tomado una decisión de no caer en China o por una cuestión de mercado y no quedarse perdón, atrás? Perdón, me acabo de quedar mal con lo de los 60.000 empleados. La Municipalidad de Buenos Aires... Olvídate. Sí, hay tiene más. 120.000. Bueno, pero es en una la municipalidad de Buenos Aires tiene 120.000. Bueno, hay que decodificar. Microsoft en el mundo tiene 60.000. Bueno, bien. Pero el trabajo que hace la municipalidad de arruinarnos la vida todos los días no lo pueden hacer. No lo puedo creer. 14.000 no personas. Ahora, ¿no podían tomar una decisión de no estar en China por una cuestión de mercado? Sí o sí tenían que estar ahí. Más que de mercado, tiene que ver con la misión de la empresa. Es decir, no puedes tener como misión organizar la información del mundo y no organizarla en el lugar en donde más gente hay. O sea, claro. Es una contradicción. ¿Tuvieron problemas en Cuba, motivo, ¿no? Gonzalo? En Cuba no hemos tenido problemas porque no existimos en Cuba. Es decir, en Cuba no es que esté censurado el Internet, es que no existe el Internet. Es decir, no hay cibercafé, pero está controlada. No hay en las casas. Y los que hay en cibercafés tengo entendido que no son legales. Es decir, es toda una red ahí de... Es una subred de redes que ha ido proliferando porque hay un... ¿no? ¿Por qué compraron YouTube? YouTube lo compramos por el gran aparato de comunidad que se ha vuelto. Uh-huh. Y porque creemos que YouTube genera una nueva visión de contenido que antes no existía. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si a mí, tú me invitas mañana a tu casa y me dices, mira, me acabo de comprar 40 DVDs y vamos a ver todos los partidos del último mundial de fútbol, tú vas a decir, señor, muchas gracias, pero me voy a quedar leyendo un libro de historia en mi casa. Si tú me dices, oye, mira, hice este video genial que dura un minutito y que tiene todos los mejores goles del mundial y le puse esta canción buenísima, tú vas a decir, pónmelo, ¿no? Juega. Y es el concepto que tiene YouTube. Y YouTube tiene otra cosa muy importante. El contenido generado por usuarios es por mucho lo que más está interesando a los usuarios. Y esto aplica para video y para audio y para contenido escrito y para absolutamente todo lo que vemos. Es un fenómeno, ¿no? Entonces para vos es un fenómeno paralelo a los blogs, lo que pasa es que es similar al es el caso similar, del video, digamos. Es muy similar. Así es. Hicimos un estudio muy interesante a nivel del mundo con los blogs y me llamó mucho la atención una frase que decía un muchacho en Irak de 16 años que decía, ¿para qué leer el periódico, no? Si metiéndome a los blogs de mis otros amigos puedo ver qué está pasando en tiempo real, ¿no? Con mucho más veracidad, digamos, sin menos filtros, eso es lo que quería decir, y de alguien que tengo más cercano que el famoso editor que está allá afuera filtrando noticias, ¿no? En Del Plata, La Nata PM, hasta las 20. 18:40, estamos con Gonzalo Alonso, gerente general de Google América Latina, es mexicano, está acá charlando con nosotros, hace unos meses que está en Buenos Aires. Julito López, nuestro especialista en informática, que es un cholulo de todo lo informático. Babeado estoy. Que tiene en su cuarto un póster de Bill Gates en traje de baño. No. Le preguntaba a Gonzalo si habla o no con Larry Page, uno de los fundadores de Google, ¿no? ¿Y cómo es? Digo, yo me imagino dos chicos con una gran sonrisa que ni ningún cirujano plástico se las puede sacar. Como Jimmy Neutron, digamos. Digo, ¿cómo viven ellos? Te pregunto a vos porque sos el que más cerca estás de ellos. Muy sencillo. Son gente muy sencilla. ¿Pero qué fue lo más raro que viste? Tampoco viven en un contrafrente en Queens, digamos. No. Digamos, tampoco uno se lo pretende. Digamos que no. ¿Qué edad tiene? Tienen 34 años los dos. 34 años. Los veo tranquilos, camisa floreada, fumando chocolate. Lo de los chocolates no, la camisa floreada no, pero sí son de pantalones, jeans, digamos, de camisetas así lisas, zapatillas para hacer ejercicio, caminando descalzos por la oficina. Muy si puedes contar qué fue lo más loco que viste hacerlo ellos dos disfrutando de su estatus. Pues la verdad es que no he tenido mucha oportunidad de verlos disfrutando de sus estatus porque no es que me inviten a sus fiestas o cosas así, ¿verdad? Pero te platico una anécdota interesante. La última presentación que les estaba haciendo, yo veía que Sergey estaba clavado en su Mac, así, pero clavado, ¿no? Ni siquiera levantaba los ojos para ver la presentación que nos habíamos tardado 2 semanas haciendo porque era para ellos, ¿no? Y entonces, de repente en un momento de la presentación me asomo para ver qué está viendo el tipo. Y esto fue hace como 3 meses, que es cuando despegó el cohete comercial de Estados Unidos, un experimento comercial. Y estaba viendo tiempo real, en una cámara que le habían instalado a él, el despegue del cohete, ¿no? Entonces, volteo así para asomarme en la computadora, volteo y me dice, cool, ¿no? Entonces, ellos siguen pensando en los macro proyectos, ¿no? Para ellos, todo esto apenas empieza. Te hago Ahí me despido una cosa. La otra vez decíamos una sensación que a mí me da Internet. Estamos en la infancia. Estamos de acuerdo. En la infancia. Internet en algún momento va a transformarse. En la preadolescencia. Claro. En la preadolescencia. Okay. En algún momento será un electrodoméstico. No habrá que poner inicio, programas, tal cosa, sino que habrá que poner on, off y se acabó. Eso de ya. Pero todavía hoy no lo es. En algunas partes del mundo lo ¿sí? es. Sí, claro. Se evolucionará hacia el touchscreen en cambio del mouse, obviamente sería lo lógico. Y muy pronto ni siquiera el touchscreen, sino el eye contact, eye lecture, en donde te lee el ojo y le das un blink y es un clic, le das 2 blinks y hace 2 clics. Ah, eso no conozco. Con el parpadeo. Con el parpadeo, wow. Ese tipo de cosas. Muy rápido vamos a evolucionar hacia esas tecnologías. Muy rápido. Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta? Digo, muy rápido, son 50 años. Una no cosa importa, ahí, sí, está bien, pero claro. Sí. No me contestes por sí o por no. Contéstame en qué porcentaje de factibilidad puede ser esto que te voy a preguntar. Google como sistema operativo. ¿En qué porcentaje de probabilidades estamos? Muy bajo. Muy, muy bajo. Pero ¿y por qué pensás que querrían desarrollar ellos un Porque me parece que es el salto que le falta a Google para terminar de que amemos más esa compañía todavía. O sea, Google viene demostrando día a día hacer las cosas de la manera correcta. Y me parece que hacer un sistema operativo es lo que todos los días lidiamos con una máquina. Y me encantaría ver qué forma de desarrollarla tiene Google. O sea, qué vuelo le da a un sistema operativo hecho por Google. Otra pregunta. Paquete ofimático, o sea, un Office, un Excel, uh-huh, by Google. Ese ya existe. No, pero online. Ah, pero yo te hablo con un paquete de instalación y con toda la funcionalidad. Ese ya existe. Hoy por hoy los usuarios pueden entrar, pueden bajar la página de hoja de cálculo en línea, pueden bajar el procesador de palabras en línea. Estamos a muy poco de lanzar el paquete para hacer presentaciones en línea. Colaboración absoluta a través de Gmail y de Talk. Eso ya existe hoy por hoy. ¿Hubo una nota? Hubo una nota. Se llama Google Apps for Your Domain. Se llama Google Apps. Hubo una nota de esta persona, Barsaski, que contaba Jorge, que lo invitaron al campus de Google. Bueno, lo tengo que conocer, ¿eh? Sí. Por favor, invítenme a comer genial, con él, ¿no? Está en España, vive en España. Y fotografió una pizarra que había en el campus, en el cual era como un master plan de Google. Hay una pizarra en donde la cual... Ya sé cuál. Sí, bueno, entonces había todo como un... ¿cómo puedo decir? Como flechitas. Sí. Un mapa mental, digamos. Claro. Sí. Uno de los mapas decía Google Sistema Operativo. Sí, pero va. Y cambiar lo que es Internet o el protocolo de Internet. ¿Eso es real o fue una...? El protocolo de Internet sí, porque tenemos uno de los de nuestros ejecutivos en Google, es Vinton Cerf. Sí. Vinton Cerf, para el que no lo sepan, es el llamado padre del Internet, es el que inventó los códigos TCP/IP. Y Vinton habla de que ya está generando la segunda generación de códigos TCP/IP. ¿Van a reescribir eso probablemente Internet? Sí. Van a reescribir Internet. Dame un Internet. Segundo porque hay un flash informativo. Sí, claro. Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Confirmaron la suspensión de la consulta popular sobre la policía porteña prevista para el 24 de junio. El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, ratificó que el plebiscito se postergará para el día 28 de octubre en coincidencia con las elecciones presidenciales. Sigamos. Sí, nada. Entonces, ¿esa pizarra era verdadera o no? Te platico, eso sí. Sí, esa pizarra sí existe, pero lo que pasa es que hay muchos plumones. Entonces, la gente... Sí se dice plumones no, acá ¿qué también. Plumones? ¿Qué plumones? El para escribir, de estos... Tizas. Sí, pero no de las... Ah, marcadores. Marcadores, perdón. Perdón por Estamos mí. Separados por el mismo idioma, sí, no te preocupes. Este chilango, carajo. Entonces, bueno, agarras un marcador y cualquiera que va pasando puede poner una idea. Ese es el concepto de la pizarra. De hecho, el Don't Be Evil nace de un tipo que pasó un día y puso en esa pizarra Don't Be Evil. Y horas después pasa a ser gay y dice, esto es una gran idea. Y la adopta para la compañía, ¿no? Pero hay otras que dice, compremos Islandia. Y otras que dice, hagamos un elevador a la luna. Y eso no quiere decir que vamos a hacer un elevador a la luna, ni que vamos a comprar Islandia. Por supuesto que no. Nada más es un lugar donde la gente vierte sus... Una pregunta que me hiciste pensar con lo del mail. Yo tengo Gmail. ¿Qué pasa cuando se te acaba la memoria? Yo todavía no conozco a nadie que me diga, Gonzalo, acabó la llamada. Yo sí. ¿Sí? Yo estoy en el 90%. Bueno, ¿qué le va a pasar en el 100? Va a seguir creciendo y creciendo. Sí, porque hasta ahora me pasó ya. Eran 2 gigas y yo estoy casi en 3 gigas. Y sigue creciendo. Sí, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. O sea, nunca se acaba. Vamos a tratar de que nunca se acabe, así es. De hecho... ¿Pero por qué no se borra? ¿Por qué no se puede borrar? ¿Cómo? Sí, puedes borrar. Sí, puedes borrar. Pero el concepto de Gmail es que no lo borres y por eso te damos tanta memoria porque acuérdate que nuestra misión es organizar la información y hacerla accesible. Entonces, el concepto es, en 5 años tú vas a poder buscar en tu acervo personal llamado mail y encontrar todo lo que quieras. Es más, cuando lo borras te pasa una cosa horrible que me pasó una vez y nunca más borré. Te lo dice. Que te aparece un cartel que dice, imbécil, ¿para qué borraste? ¿No te das cuenta que tenés no sé cuántos gigas? Sí, sí, idiota. A mí me lo ha hecho. No te aparece así, pero más no, o menos no dice idiota, me sentí un pelotudo y dije, nunca más borro nada. Y a partir de ahí nunca más borré y ahora voy por el 70%. Te hace una pregunta. ¿Para qué borrar si usted tiene esta capacidad posible? Está muy bien hecho. Sí, habías hablado de YouTube y la compra de Google de YouTube. YouTube es un portal colaborativo, o sea que todos vamos subiendo videos que nos parecen divertidos o no, o producciones propias en las cuales uno las publica para que las vea todo el mundo y es increíble cómo funciona. Todo bien. Ahora, los grandes problemas que está teniendo Google a través del copyright, porque están subiendo los propios usuarios, material de otros, claro. Material de otros. Eso en un punto. ¿Los propios usuarios van a matar a YouTube y dejar de ser colaborativo como hoy lo conocemos? No, fíjate que no creemos. Te voy a decir concretamente por qué. Como ustedes saben, Viacom nos acaba de demandar hace relativamente poco por $1,000,000,000. Vuelto. Sí. Y con la demanda nos hicieron bajar absolutamente todo el contenido que iba incluido en el paquete de demanda. Es decir, pusieron una lista gigante de contenido y dijeron todo esto va para abajo. Asumiendo que lo que iba a pasar es que iba a bajar el tráfico de YouTube presionándonos a pagar por ese contenido y volver a echar a andar el ciclo natural de la creación de contenido profesional, entre comillas. Y lo que ha pasado desde entonces es que ha subido mucho más agresivamente el uso de YouTube. Mucho más agresivamente. Y estos son usuarios reaccionando viralmente a subir más contenido propio y reaccionando más viralmente a viendo contenido de los demás. Ahora, Gonzalo, ¿cómo arreglaron el tema de los derechos con otros medios? Estamos en negociaciones con todos los medios. Ahora nuestra política es, si no te gusta que lo estemos publicando, pídenoslos y lo bajamos, ¿no? La realidad con Viacom es que nos demandaron a la mitad de una negociación en la cual íbamos a bajar el contenido, pero... Se adelantaron. Pero ¿cómo haces mecánico? O sea, no es que son 10 videos que se suben por día, se ven subir 100.000 videos por día. ¿Cómo haces? Bueno, 1.000 videos es fácil, es relativamente fácil manualmente agarrarlo. Cuando estás hablando ya de 1,000,000... ¿Cómo haces para saber que el contenido es copyrighteado y poder bajarlo a tiempo para que no le cause un daño a la productora del mismo? Hay muchas formas. Una forma es por los títulos de los videos. Ese es el primer filtro. Ah, buscar por ahí. Entonces, claro. Por ahí pescas, si dice Friends, digamos, no dices, para abajo ahorita, ¿no? Otra es por la misma comunidad. Cuando tú le dices a la comunidad, si no nos monitoreamos, esto se acaba. Te sorprendería ver cómo reacciona la comunidad. Es impresionante. Y nos pasó con el video este de la brasileña. ¿Se acuerdan de la exnovia de Ronaldo? Que la, en una playa. La grabaron en una playa, en una forma íntima, digamos. Muy lindo. Nos demandó, pidió que lo bajáramos de YouTube. Lo bajamos, la misma comunidad lo monitoreó. Pero ¿sabes qué pasa? Más allá de YouTube, y esto es el fenómeno que todo el mundo tiene que entender. Tú lo bajas de YouTube y mañana en otros 150 sitios fuera de YouTube aparece como champiñón el asunto. O sea, no lo puedes parar. Es muy difícil, ¿no? Entonces el mensaje es, para este nuevo medio tenemos que encontrar nuevas formas de regulación, y una de ellas es la autorregulación muy efectiva. Vos es que hace unos meses fuimos el primer programa aquí que hizo una experiencia con Second Life. Ah. Hicimos un programa de radio en Second Life. Ah, qué interesante. Estuvo bueno. En duplex. Wow. Fue muy raro para mí conducir acá y estar allá a la vez. Fue una cosa rarísima. Pero bueno, se puede ver eso, sí, ¿no? Sí, está en la página nuestra. Vamos a pasar del video. Después te lo pasamos. Me encantaría, sí. ¿Qué onda Second Life? ¿Qué pensás de ese tipo de experiencias? En general, ese fenómeno que mercadológicamente se está llamando Web 2.0, lo que quiere decir es los usuarios toman control de Internet por los usuarios. Es decir, nace del usuario para el usuario. Y Second Life es el clásico caso de una plataforma que eso es lo que hace, ¿no? Le permite a los usuarios interactuar, subir, en este caso, su vida virtual, digamos, ¿no? Igual que Orkut en Brasil con el fenómeno de los buscadores sociales, igual que YouTube a nivel mundial con contenido generado por usuarios, igual que los blogs. Para nosotros ese es el futuro inmediato de Internet, ¿no? El usuario haciendo cosas por el usuario. Y Second Life es un ejemplo muy claro. ¿Hay en el mundo un abuso del anonimato en los blogs? Porque hay un punto donde el anonimato del blog favorece para decir cualquier pelotudez, digamos. Pero lo que yo no entiendo es, ¿qué tiene de malo que la gente diga pelotudeces? Ok. Lo acabo de decir ahora en Colombia, ¿no? El límite es la ley, ¿no? Es decir, cuando la ley llega y me dice, oye, aquí hubo una transgresión, claramente... Bájenlo y ayúdame a perseguir esto. Hay que bajarlo y ayudar a perseguir. Mientras no se esté transgrediendo la ley, ¿y qué que la gente diga lo que quiera? Está bien. No veo cuál es el issue. O sea, ¿suma el anonimato o resta en la cuenta de Internet? Porque para mí ni suma ni resta. Es un usuario más, ¿no? Está bien, pero... Porque además, el anonimato en Internet es tan virtual como el no anonimato. Es decir, ¿cuál es la diferencia en que yo me ponga en la red James Bond 007 o que me ponga Gonzalo Alonso? No, es muy distinto, porque vos sos una persona que existe. Yo cuelgo en un blog, Google explota a sus trabajadores y echó a 400 mexicanos de la sucursal de Guadalajara, y quien los echó fue Gonzalo Alonso. Y a vos te importa un pomo. Pues es como leer el código Da Vinci, o sea... Está bien, ¿no? Bueno, es una manera. Si algo nos está enseñando el contenido generado por usuarios para usuarios, es que lo que están pidiendo allá afuera la gente es menos filtros. Es decir, quítame este tipo que edita y déjame escuchar lo que dice el otro. Si es una boludez, bueno, yo soy el que va a juzgar si es una boludez o no. Uh-huh. No, eso está bueno, yo lo comparto. ¿Por qué va a juzgar a alguien más lo que para mí es una boludez? Hasta que alguien transgrede la ley. En ese momento sí tienes que aplicar ciertos mecanismos. Pero me parece que no es el contenido, Gonzalo, si es una boludez o no el contenido. El tema es hacerse cargo del mismo. Eso, a eso voy. Claro. O sea, yo puedo decir esto que dijo él sobre Google, de una explotación de empleados, con mi nombre y hacerme cargo de lo que digo. Y si vos, Gonzalo, te sentís agredido a venir a tocarme a mí y decirme, Julio, esto que dijiste es una pavada. Y yo tener que responder ante eso. Y es muy cobarde, en un punto, tener una cierta sociedad web en la cual cualquiera puede decir cualquier barbaridad del otro y a todos nos chupa un huevo. Y quizás esa no sea el futuro que todos queremos como usuarios de Internet, sino que la gente se haga cargo de lo que dice. Está bien que Internet no lo puede permitir porque no hay forma de controlar esto. Pero en esta reescritura... No, pero aparte hay una cosa, que lo que pasa es que él... bueno, claro, vos no venís del periodismo, venís... Además, claramente... Vos venís de Internet, es muy distinto eso. O sea, claramente estás hablando de una tecnología disruptiva que va a cambiar la forma... Que está cambiando como la forma en que vivimos y cómo pensamos, y que lo hará más radicalmente en los próximos años. Entonces, yo entiendo el punto periodístico de responsabilidad periodística, claro, factibilidad de lo que estoy diciendo y todo. Pero en Internet es otra cancha, son otras reglas... Es otro juego. Bueno, eso es muy difícil entenderlo hasta que te tenés que dar cuenta. Si te metiste en Internet, el bancátela está, ¿no? Claro. O sea, el imbécil tiene el lugar a ponerse el seudónimo de el imbécil astuto y tratarte como él quiera porque te metiste en la red. Tal cual. Es eso, ¿verdad? Tal cual. ¿Puedo hacer la segunda pregunta? Ahora, vos fíjate que es loco porque a la vez Internet convive y se presenta ante la sociedad como un medio de comunicación que quiere ser creíble. No, pero no. Así como en un momento la CNN distribuyó la imagen del pato empetrolado, y esa fue la imagen mundial de la Guerra del Golfo, a partir del informe Stark, durante el caso Levinsky, Internet se convirtió en la difusora mundial más rápida de contenidos creíbles. Sí, pero están hablando de Internet como una masa. Internet son muchas, muchas capas. De hecho, visualicen por favor Internet como el planeta, ¿no? Como el mar, digamos. Y está la superficie del mar, donde están los pececitos estos bonitos, no sé qué. Después está la parte intermedia, donde te encuentras un tiburón blanco, no sé qué. Después está la parte del carajo de hasta allá abajo, en donde Dios sabe qué hay, ¿no? Y eso también existe en Internet, ¿no? Y cuando navegas en este mar, tienes que saber dónde estás. Estás en esa superficie donde no tienes ningún problema y vas a estar con Nemo, o vas a estar allá abajo donde te puede salir el bicho ese del ¿no? Entonces, aquí hay algo muy... ¿Y por qué están las restricciones en lo sexual? Porque si yo quiero navegar con Nemo bien allá abajo, ¿por qué tengo que andar teniendo... Pero no hay restricciones de los que suelen en todas partes tampoco, es nada más en algunos lugares. Es lo que te digo, o sea, no hay tal cosa como un Internet. Así como está muy claro que no hay tal cosa como una masa allá afuera como fenómeno de comunicación, también está muy claro que ya no hay un Internet como masa. Hay muchos Internets. Tienes que saber... Y está con el tema este de Gonzalo, ¿pero no te da miedo poner tu tarjeta de crédito en línea? No, bueno. Porque no se la doy a fulanito de tal. Así como tampoco voy por la calle repartiendo mi tarjeta de crédito. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿no? O sea, en Internet te roban como te roban en el mundo. Así es, completamente. Porque es parte del mundo. Eso está clarísimo. Pero también en Internet te difaman como te difaman en todas partes del mundo. Y en Internet escuchas boludes como escuchas en todas partes del mundo. No es distinto. Internet es un reflejo claro de la sociedad. Gonzalo, voy a ser Evil. Voy a ser Evil. Evil. ¿Por qué Google tiene que guardar los datos de IP y búsquedas de cada usuario? ¿En qué afectaría no hacerlo al motor de búsqueda? Explica qué es IP porque... Sí, a ver, todos en sus casas tienen un teléfono. Ese teléfono tiene un número. Toda gente que tiene una computadora en su casa tiene un número de IP. Y es único. Y en ciertos casos ese IP cambia según el servicio que uno tome. Google guarda el número de teléfono desde donde se llama Google. De todo el mundo. Y guarda qué es lo que preguntó que necesitaba. Entonces, pregunto porque leí por ahí un comunicado de Google que decía que el no guardar esa información podía hacer que el servicio disminuyera su calidad. Y no entendía yo, y realmente te lo pregunto desde la ignorancia, en qué puede disminuir no tomar el IP o ese número único de la persona. Y sí tomar qué es lo que busca y mantener un anonimato. Vamos desde la respuesta más contundente hasta la menos contundente. A ver, la más contundente te dice, vete y peleate con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los obliga a eso. Ellos obligan a hacer. Ah, ok. De hecho, nosotros acabamos de después de muchos años, empujar una ley en donde se disminuye el tiempo en el que tenemos que guardar esta información de 5 a 2 años. Y eso ya es una ganancia gigante, ¿eh? Ahora te lo digo, gigante. Nosotros no queremos guardar por mucho tiempo esa información. Pero ¿qué pasa? El guardar un poco de esa información nos permite ser más inteligentes al regresarte un resultado de búsqueda. ¿Pero por qué? Pues, por ejemplo, porque si sabemos tu IP, podemos esos tiempos de redundancia achicarlos, porque ya no tenemos que checar tu IP y entonces regresarte información más rápido. Pero guardas mi IP. Guardas. O sea, almacenas ojo, el número de teléfono donde yo te estoy llamando. Yo soy un licenciado, no un ingeniero. Ah, entonces, okay. Cuidado. Sí, sí. Okay, no okay. Quiero decir una barrabasada. O sea, guardamos lo que se llama login. Ahora, ¿qué información exactamente está en el login? No estoy seguro. Yo te pregunto una cosa. Si yo en Google empiezo a poner todo el tiempo bump, bump, bump, kill bush, kill bush, kill bush, a los 15 minutos caen los Marines a mi casa, ¿o por no? Supuesto que no. Por supuesto que no. No, mira. Mira, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos pidió 1,500,000 de logins hace 2 años. Y fuimos el único sí, sitio en Internet que no los dimos. Eso significó 2 años de pleito legal, ¿eh? Pero no los dimos. Esa es la realidad de las cosas. Gonzalo, gracias por haber estado acá. No, gracias, muchas gracias a ustedes, ¿eh?